El secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional, Eduardo Serenellini, visitó la capital de la provincia, Neuquén. En principio visitó la Sociedad Rural de la provincia, la Cámara Empresaria, Radio Nacional Neuquén, y también fue recibido por el gobernador Rolando Figueroa. En su visita a Radio Nacional Neuquén, insistió con la idea de que las radios públicas deben autosustentarse y terminar con el periodismo militante. No hay dinero. Vaciaron todo. No hay dinero. No hay. Ahora, para que funcione, tenés que tener los recursos para llevarla adelante. No puede ser. Y no hay nada mejor para alguien que trabaja que tener al lado al que no trabaja y cobra, y decir, viejo, este viene y cobra sin trabajar, y cobra igual que yo. Acá no se cobra sin trabajar, como en cualquier lugar del mundo. Vos trabajás, cobrás. Si no trabajás, no cobrás. Nadie quiere cerrar nada. Trabajen, que salía a vender. Sí, tenemos que ser justos en principio con el personal con el que trabaja y con el que no trabaja. Trabajamos todos, bueno, y con el que milita, se terminó, Basta de militancia en el micrófono. El sindicato de prensa de Neuquén repudió los dichos del funcionario nacional por intentar amedrentar y disciplinar en este contexto de incertidumbre, dice el comunicado. Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa recibió a Serenellini y le reclamó que garantice el funcionamiento de las 4 emisoras de Radio Nacional en toda la provincia. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.